Pues entonces volvemos a la segunda parte de la mañana. Hola, compañeras de Zoom. La tumbada, ¿eh? Vale, pues vamos entonces con la parte de autoorganización en el rural, ¿vale? Que es un poco el formato de antes, 10 minutos así para cada intervención, y luego tenemos así un espacio todas y todos juntos. La idea ahora, como vamos a ser menos personas, para no hacerlo así en pequeños grupos, y que fuera así como una cosa más participada, va a ser como tener una pequeñita dinámica que hablábamos antes en el descanso y hacerlo aquí, en la sala. Vale, entonces, en las intervenciones van a estar Doña Rocas, que viene de Requena, donde es trabajadora social. De Cuenca vienen Carlos y Virginia, que son de la Asociación de Vecinas del Barrio de San Antón. Y tenemos en Lleida, ¿no? Sí, está Gemma Casal. Hola, Gemma, que de Freak and Justicia Social. Aquí con mi acento gallego, me habla mal catalán, perdón. Y nos va a hablar de Lleida. Entonces, si queréis venir para aquí, pues si vais saliendo como queráis, como estéis más cómodas, y luego explicamos un poco esa dinámica de estar aquí en la sala todas juntas. A ver, voy a empezar. A ver si consigo decir todo lo que quiere decir, que luego nunca lo digo. Ayer por la noche cuando estábamos cenando, ¿vale? Claro, yo dije que venía el entorno rural y dije que Requena tiene 20.000 habitantes, ¿vale? Y luego la gente, o sea, ayer me dije, no, Galicia, 20.000, eso es toda la vida. Y luego Jesús me decía en Zaragoza, ¡buah! ¿Es rural? Sí, aquí en la comarca tenemos pueblecitos pequeñitos. Bueno, pues yo creo que para definir un poco, o sea, para que todos nos quedemos un poco así, que es lo rural, ¿no? Un poco, porque yo creo que lo rural tiene unas características propias, creo que es como, lo define muy bien en una poesía que he elegido, ¿vale? Que es como, que se titula El olor de la lumbre, ¿no? Que es como que va a definir un poco que es ese entorno rural del cual voy a hablar y sobre todo voy a hablar, ¿vale? Desde esa mirada crítica de una profesional que trabaja en los servicios sociales, que creo, o sea, creo en el servicio público y a la vez creo en la autoorganización como el espacio de donde se desarrollan los mejores proyectos de desarrollo comunitario. Vale, y lo voy a hacer así rapidito, porque como tengo 10 minutos, dice, esta tierra, esta aldea y esta casa son más poesía que cualquier poema que yo haya deseado construir. Los olivos, las cabras, el tonel viejo, las eras, los sarmientos, las garberas, el gallo loco que sigue anunciando el alba a mediodía, las almendras, tu padre y tu madre subido en el tractor, esto lo... como a humo de pobreza, el sol de enero, los gatos que acuden al maná de las manos de la madre, la bicicleta envuelta entre la paja, las nubes y las sábanas tendidas, los membrillos, las viñas, el aljibe, los cándalos, las uvas, el aceite de las orzas, el albaricoquero, los melones, la rosa congelada, las espuertas de esparto, las esferas, el baleo, las manos de mi padre haciendo pleita. Aquí la muerte no sorprende a nadie. Todos saben que un día volverán a la tierra, que son que jamás, ni un solo día, han dejado de ser, de ver y de sentir. Todos han visto muertos desde niños y saben que la vida no es distinta del olor de la lumbre o de la lluvia. Con esto, más o menos, ¿no? Es como que todas las zonas de lo rural, en cierta medida, ahí nos asemejamos. Entonces, en ese sentido, voy a hacer un poco un poco la crítica, ¿vale?, a un departamento en el cual estoy trabajando, como trabajadora social, desde hace 15 años, en un entorno rural, que somos de 20.000 habitantes, y además tenemos 27 aldeitas. Las aldeas que tenemos, que pueden tener de 30, y unas que tienen 30 habitantes, otras 50, 100, son muy pequeñas, ¿vale? Y en ese sentido, pues, en el análisis, voy a empezar un poco desde lo más, que es desde el sistema capital, y lo voy a centrar un poco en todo lo que hemos ido haciendo tras esta situación, bueno, tras la crisis sanitaria, que lo que ha hecho evidente y ha puesto encima de la mesa ha sido un sistema de servicios sociales precarizado, en su mayoría privatizado, con una gran precariedad laboral, donde se ha optimizado y se ha puesto, o sea, se ha hecho una mecanización de la vida, donde se han introducido, como estábamos diciendo, a la hora de la construcción de determinados recursos, como pueden ser centros de día, centros de residencia, que aborden situaciones, sobre todo en las zonas rurales tenemos mucha población mayor, está muy caracterizada, la población que tenemos mayor también está como a grandes distancias, apenas tenemos recursos para poder abordar esas situaciones. Y entonces se han visto como las grandes empresas, las lobbies, o sea, todas estas empresas que están relacionadas como Ferrovial, por ejemplo, o FCC, que son todas las que pertenecen al mundo de la construcción en su mayoría, se han introduciendo, ¿vale?, en la gestión de todos estos tipos de recursos, que lo que hacen, o sea, que lo que hacen los recursos es atender necesidades básicas y que tendrían que poner en el centro de la vida y que no lo han hecho. Y eso con el beneplácito de la mayor parte de la política pública, que lo ha visto como un beneficio en la gestión. No me va a dar problemas. Me va a dar más problemas y todos los recursos son desde la gestión, desde lo público, ¿vale? Entonces, si el sistema capitalista ya venía siendo individual, ¿vale?, ya estaba planteando ese conflicto capital-vida en el cual se estaba diciendo que todos éramos enemigos y enemigas y que nuestro futuro dependía de nosotras mismas, donde la vida no tenía ningún tipo de importancia, donde en el centro estaba en la producción y en los márgenes de la vida, ¿vale? Si a eso unimos todo el tema del consumo con la privatización de la mayor parte de los servicios, ¿vale?, entendidos como residencias, centros de día, y con la mercantilización de lo que ha sido de la vida, esto, o sea, esto que ya venía con la nueva situación de la crisis sanitaria, cómo lo ha acentuado y sobre todo cómo ha llegado a las zonas rurales. Pero las zonas rurales no están tan alejadas de las zonas de las grandes ciudades. En las zonas rurales, que veníamos ahí diciendo que igual, porque todavía teníamos un sistema comunitario, por lo menos un sistema de vecindad o un sistema familiar bastante amplio, donde estábamos abordando todo el tema de los cuidados en un momento dado, ahora con el tema del COVID nos hemos visto que eso se ha quedado truncado totalmente, porque si algo también ha puesto de manifiesto, si de una nueva pica de uno se queda en su casa, para proteger a las personas mayores también las vamos a dejar en su casa, las familias tampoco van a poder ir a ver a sus padres porque son mayores, porque hay que protegerlos, ¿vale? Y entonces nosotros nos hemos visto desde los servicios sociales como bastante desbordadas, con pocos recursos de profesionales, ¿vale? Y hemos tenido que pedir refuerzos, eso sí, refuerzos, sobre todo para nuestras zonas, reforzar todo el tema del servicio de ayuda a domicilio. En las zonas rurales es fundamental el servicio de ayuda a domicilio, sobre todo para poder atender a las personas mayores. Y durante esta pandemia lo que sí que hemos hecho los servicios sociales ha sido reforzarlo con otras compañías que trabajaban en otros servicios. Y eso también ha garantizado, en un momento dado, la tranquilidad de la mayor parte de los hijos y las hijas que están viviendo en ciudades y que tienen a sus padres en los pueblos, porque tampoco han podido venir, porque la movilidad tampoco se les ha permitido y porque también hemos tenido una policía ahí súper, pero bien ahí ejecutando órdenes de no es posible la movilidad, aunque sabíamos que el decreto que le permitía y nosotros lo que también hemos hecho ha sido hacer para favorecer esa movilidad a muchas hijas y hijos de otras ciudades, digamos que una especie de circulares para garantizar que esa persona estaba cuidando a su padre, si no, no era posible esa movilidad. Lo que también nos hemos encontrado en esta situación ha sido la muerte del pueblo forma parte de la vida, lo dice el poema, en la ciudad la muerte no está presente, es como que todo es belleza y todo es juventud. En el pueblo la muerte está presente, pero la muerte del pueblo tiene un inicio de muerte y un final, ¿no? Y en el final es como que todas acompañamos a esa persona hasta el último momento, en el ritual. O sea, en el ritual es hasta el último momento, es hasta enterrar. Eso, para mucha gente puede decir, pues que estos grupos no son, pero en el simbólico es fundamental, porque todas las personas necesitamos hacer esa despedida. Para las gentes que viven en los pueblos era muy importante. Entonces, durante esta pandemia lo que también hemos tenido que hacer ha sido mucha atención y muchas visitas domiciliarias, sobre todo a aquellas personas que la mayoría eran hermanas, mujeres, que han tenido que enterrar a sus maridos o a sus hermanos o a sus hijos solas, han estado solas, ¿vale? Y eso también ha creado y está creando ahora muchas ansiedades. En la zona, también lo que hemos estado haciendo ha sido hacer todo el seguimiento y también atención a todas las mujeres que estaban en situación de violencia de género, ¿vale? Porque la situación ha sido bastante complicada. En primer lugar, porque al estar encerradas, no tenían posibilidad de meterse en un cuarto de baño porque estaban en todo momento vigiladas, y ha sido un poco complicada la situación. Pero bueno, ahí también hemos estado. Y luego esta situación también nos ha permitido un poco acercarnos o encontrarnos con las mujeres que están en situación de prostitución en la comarca, que hasta ahora no se tenía ningún tipo de relación con ellas. Y ahí también hemos estado un poco pues, acompañándolas en procesos y en necesidades que ellas manifestaban. A ver, como crítica al sistema. El sistema de servicios sociales en realidad no es un derecho subjetivo. Lo que sí que tenemos como derechos subjetivos son fundamentalmente el tema de la dependencia, ¿vale? Y el tema de la renta, que tampoco llega a ser un derecho subjetivo. Entonces, las garantías de los derechos individuales requieren de un procedimiento, que es lo que hablaba esta mañana con Jesús. Pero claro, para garantizar derechos individuales, la burocracia se te echa encima. Entonces, en situaciones como triste COVID, lo que nosotros también hemos hecho ha sido, vale, es necesario la legalidad para garantizar el derecho subjetivo porque es fundamental y es individual. Pero no es suficiente. La ética también está un poco para desobedecer. Y entonces, en ese sentido, lo que también hemos hecho ha sido desobedecer un poco, ¿vale? Y un poco también para facilitar lo que la burocracia lleva consigo, que son demasiados papeles para necesidades tan apremiantes que muchísimas personas necesitan ya allá y no necesitan vales. No necesitan vales ni vales comedor, necesitan prestaciones como un derecho subjetivo. Yo, como crítica al sistema, también tengo que criticar nuestros sistemas sociales. Dependemos a nivel político de la voluntad política y eso es una dependencia que no sé cómo no nos vamos a quitar de encima, pero nos tendríamos que quitar, pero como no podemos estar ahí. Luego también lo que como crítica está ese auge, que yo no digo que no, del tercer sector, ¿vale? El tercer sector ha salido por ahí publicado como que es el gran benefactor y como que creo que también los medios de comunicación les ha encantado sacar imágenes de colas de personas que necesitaban comer porque es una necesidad, porque es un empobrecimiento y lo que se debería tratar como un derecho no se ha tratado así, y ahí el tercer sector nos ha ganado la partida. Y porque al fin y al cabo, pues los grupos sociales teníamos una reputación y la seguimos teniendo con razón, donde la ética, esa ética del cuidado que debería estar basada en lo que es colaboración, compartir, ser consciente, se nos ha olvidado bastante, hemos llegado a tener espacios bastante deshumanizados, ¿vale? Espacios donde han sido bastante técnicos, certificados, donde ha sido, vale, recurso, necesidad y ya está, donde la parte comunitaria se nos ha olvidado porque ha sido mucho más fácil, vale, esto quiere esto, pues esto y ya está. Y en ese sentido, vale, a la hora de la autoorganización, o sea, a la hora de plantear lo que es autoorganización, yo mi pregunta es, y sigo ahí pensando, o sea, ¿es posible la autoorganización de la población en el mundo rural tiene que venir de los servicios sociales? ¿Esa acción social transformadora tiene que venir de los servicios sociales? ¿O, por el contrario, la autoorganización tiene que ser libre, o sea, autogestionada, libertaria, y es la que tiene que abordar esas necesidades? Por el contrario, tiene que haber también esa relación entre lo que es un servicio público, que yo entiendo que tiene que haber servicio público de calidad, con otras organizaciones. Y por último, es ver cómo transitamos, y creo que es un reto, vale, no solamente de los servicios sociales, sino de las diferentes organizaciones en las cuales estamos, es ver cómo transitamos la garantía de un derecho individual, que no se quede individual y que pase a ser comunitario, colectivo, porque hay veces el reto que tenemos. Y hasta ahora no hemos sabido abordarlo. Ni desde las propias organizaciones, hemos venido trabajando muchísimos años desde la base, a través de diferentes proyectos de desarrollo comunitario, de autoempleo y, por supuesto, los servicios sociales. Vamos, ahí hemos dejado esa parte comunitaria abandonada y no hemos sabido. No hemos sabido o no hemos querido. Entonces, para mí, uno de los retos en la autoorganización pasaría por transitar lo individual al comunitario, ver ese proceso, cómo lo tenemos que hacer y sin duda hay que hacerlo. Y sobre todo, ver la necesidad y de encontrarnos en espacios donde podemos establecer, como hemos dicho esta mañana, digamos que puntos en común hacia dónde caminar. Que el camino no va a ser fácil, pero creo que es el gran reto para poder dar respuesta a estas situaciones de empobrecimiento. Entendemos que nuestras realidades son de precariedad, de pobreza, de abandono institucional, de marginalidad, y por dar unas pinceladas de nuestro proyecto, nos enfocamos un poco en qué es lo que queremos, ¿no? Nos pensamos bastante qué es lo que queremos, pues siempre hablamos de decidir sobre nuestras vidas, ¿no? De poder desarrollar una conciencia social y crítica. El barrio lo permite porque es muy pequeñito y se sigue teniendo relaciones muy de pueblo, ¿no? Con relaciones muy cercanas con las vecinas, todavía nos conocemos, las puertas abiertas, o sea, tiene el hándicap, ¿no? También tiene muchos momentos de violencia, sobre todo venta de droga, pero no es como en las grandes ciudades, ¿no? No son esos edificios enormes, ¿no? Son casitas, entonces te facilita mucho la relación vecinal. Y esa misma es la que nos lleva a poder generar espacios para reivindicar nuestros derechos, ¿no? Porque como tenemos más espacios de encuentros y reclamar espacios públicos, ¿hacia dónde vamos? Pues en ese sentido, nuestra base es la de generar el tejido social, ¿no? Por medio de intercambiar saberes, romper esas situaciones de aislamiento, promoviendo espacios de encuentro, y poder así pues, detectar necesidades colectivas. Todo esto lo hacemos a través de muchas iniciativas que no os vamos a contar porque nos quedamos aquí y no es el caso. Tenemos el punto de información y denuncia, que para nosotras ahora mismo en estos meses ha sido vital. Promover espacios donde poder denunciar ha tomado mucho peso por esta crisis y lanzamos boletines informativos. Tenemos también un espacio de apoyo educativo con peques, un espacio creativo. Otras iniciativas como que están bastante consolidadas y autogestionadas, como Recicleta o los Viernes de Antuña, es un espacio de mujeres donde nos juntamos, cada una cubriendo sus talleres. Para compartir saberes, han hecho todo tipo de cosas. Entonces, queremos dar una pincelada a esos espacios, como decía la compañera, que nos encontramos, ¿no? Una de las grandes batallas perdidas para nosotras es precisamente la burocratización, ¿no? O sea, el trabajo social que además nos devuelve como impuesto necesario. Ese trabajo social, cerrar los despachos, gestionicida, ese que infantiliza a las personas, ¿no? Con ese rol de salvar a la gente, que no va al meollo, es muy individualista, muy políticamente correcto. Ahí nosotras hemos tenido también nuestros más y nuestros menos por ser políticamente incorrectas y es muy difícil también trasladar las realidades de nuestros barrios en determinados lugares, ¿no? Y ser conscientes de que tenemos que hacerlo. También como obstáculos, y lo comentaba también Demi, la falta de recursos, tanto humanos, materiales, los espacios de encuentro y la generación de iniciativas cuesta mucho llevarlos a cabo, sobre todo como decías, con un sistema de servicios sociales totalmente debilitado que soporta esos recortes presupuestarios que no tienen otras áreas. Y había otra cosa que hablábamos también de la necesidad de revisarnos, ¿no? De revisarnos constantemente. Porque depende de dónde pongamos nosotras los fines que tengamos, vamos a trasladar unas prácticas u otras. Y entendemos que generalmente pues, hay fines como muy generales, de ese bienestar social y demás, pero cuando también hay otros fines, ¿no? Que es el control social, que al final terminan modificando nuestras prácticas y llevándonos a perpetuar esas medidas de control a nuestras propias vecinas. Tenemos otro puntito que le doy una pincelada y ahí lo suelto, que es el tema de la participación y otra de las frases que utilizamos, ¿no? La participación cuando no es mera cosmética se convierte en poder ciudadano, ¿no? Que entendemos por participación y los mecanismos de participación que necesita el sistema son muy diferentes a los que pretendemos generar nosotras. Os voy a pasar ahora a Carlos, que os va a contar más las propuestas con este panorama, un poco cuáles son nuestras propuestas y nuestra tarea en el barrio. Pues continuando con esto, muchas gracias, Vi. Como les decía, pues un poco las propuestas, ¿no? Porque no podemos hacer críticas sin hacer un poco una devolución en positivo, o bueno, las propuestas bueno, siempre son así un poco en positivo. Así que voy un poco con ellas así para no extenderme mucho. ¿Ahora? Ya. Yeah. Guay. Estamos. Con respecto a estas propuestas, pues primero nos preguntamos qué propuestas son estas, cuáles son. Pues, por ejemplo, visibilizar. Estaba claro que conocer la realidad de nuestro barrio, conocer nuestras realidades y visibilizarlas, muchas de hecho se van a repetir con las que hemos, pues, si se asemejan a las que hemos hablado en el taller anterior, pero eso, visibilizar la realidad que vivimos, la dinámica de opresión y que la gente sea consciente y las conozca, en el sentido del antirracismo antes hablábamos como saber que el enemigo, entre comillas, o la causa de tus problemas no es el vecino o la vecina, sino es son una dinámica de opresión, es una estructura que está haciendo que tenga menos oportunidades que otras. Por otro lado, otra propuesta sería crear espacios y procesos de participación en el barrio, es indispensable para lograr algo de fuerza o para visibilizar y conocer lo que hay en nuestras realidades, que se creen esos espacios y que nosotras convivamos y nos conectemos un poco en ese tipo de espacios. Entonces es indispensable crear ese tipo de espacios participativos. Por supuesto, apostamos también por un proyecto ético-político, ¿no? Además, como esto se ha hablado mucho en la profesión del trabajo social, ahí en lo académico, ¿no? De la importancia del proyecto, el proyecto ético-político, otro tipo de proyecto. Y nosotros sí que creemos que, además, de acuerdo, si seguimos con el tema del trabajo social, de acuerdo a un código deontológico que tenemos, creo que tenemos un compromiso, de hecho, ético-político, con un proyecto ético-político que nos debe llevar a la reivindicación de esos derechos de los que hablábamos antes y a una actitud política clara, ¿sabes? Que de confrontación también con las instituciones y de reivindicación de los derechos, que a lo mejor para nosotras, si los hubiéramos escrito nosotras, serían otros, pero por lo menos para los que han escrito que los derechos y ya no solo derechos, ya más abajo, prestaciones que están concedidas como ayudas de emergencia, que vemos que se conceden y no nunca se pagan porque no hay presupuesto, ya se han acabado los presupuestos. Entonces, claro, por lo menos que las cosas que se han concedido, que sean los derechos que se han escrito en la legislación, se cumplan. Entonces, una reivindicación política clara y luego reivindicar a otros que no están escritos también. ¿Por qué? Y, por supuesto, como decía también Virginia, evaluación y supervisión continua. Y no solo evaluación y supervisión, sino, o sea, con las compañeras y a nosotras mismas, autoevaluación y autosupervisión continua. Así con un objetivo de mejora, ¿no? De continua mejora, porque ¿no? Pues al final no paramos de nuestras actividades en la vida real, en la vida cotidiana y en la vida diaria, y no paras de tropezar continuamente contigo misma, con las compañeras, con otras personas. Entonces, pues, ¿no? El aprendizaje debe de ser continuo. ¿Cómo estas propuestas? ¿Cómo llevarlas a cabo un poco para bajar a lo práctico un poco? A través del cooperativismo, de las dinámicas de cooperación, de también de economía solidaria, pero no concebida, ya sabemos cómo la concibe el Ministerio de Economía, la economía social, no la economía solidaria, sino una economía solidaria real, ¿no? De cooperativismo real y autogestión un poco del empleo de las personas, ¿no? Por supuesto, en relación a este tema, la autogestión y las respuestas comunitarias, creemos que la respuesta de la comunidad, la comunidad debe ser quien dé respuesta a sus propias necesidades. Por supuesto, en la línea del proyecto ético-político, reivindicación de los derechos sociales, también recuperar lo común. Recuperar lo común en muchos aspectos, pero nosotras sobre todo lo llevamos a la práctica en el barrio, en la recuperación de espacios públicos. Espacios públicos que están abandonados tanto por la vecina muchas veces como por la institución, y creemos que hay que darles un enjuague y apoderarnos de ellos y hacer vida colectiva y comunitaria en estos espacios. Y luego, pues, otras muchas pinceladas con las que creemos que debemos trabajar este tipo de propuestas, como debería ser la creatividad, la motivación de las personas, sus propias inquietudes, los saberes populares, el apostar por lo colectivo, bueno, pues así una cantidad de algunas pinceladas para como que fundamentan un poco toda, todo nuestro trabajo, un poco la, la perspectiva de que lo hacemos. Y con esto, como que nos venían así unos frentes de acción que veíamos así, de trabajar con todo lo que decíamos, con estas propuestas, y era como con, era, trabajamos con personas y grupos, para que estas personas y grupos sean conscientes de su situación, sean capaces de desarrollar las capacidades o las herramientas para autogestionar sus, colectivamente, sus necesidades, pero sobre todo con las personas y los grupos, en los barrios y las comunidades. ¿Para qué? Para que esto, para crear los procesos de participación a los que antes hacíamos mención, para que estas comunidades puedan tener un poco de poder de decisión sobre sus propias vidas, ¿no? Entonces, en los barrios, con las personas, y nos situamos un poco, llegados a este punto, aunque trabajamos un poco para también las instituciones, pero nos situamos frente a las instituciones, porque consideramos que hay que reivindicar más, que nos hacen el vacío, que pasan de nosotras. Podríamos poner mil ejemplos de la pasividad de las instituciones con las personas que viven en nuestros barrios, y cómo nos toca a nosotros además como profesionales, porque además te tienes que poner esa careta para que te abran la puerta antes, para reivindicar los derechos que son suyos, que son de las personas. Entonces, con las personas en los barrios y frente a las instituciones. Y con esto, ya para acabar, dejo unas preguntas así que como que nos venían, porque me venían a lo largo de, nos venían a lo largo de desarrollar un poco la exposición, que era, y que bueno, pues que invito a que se lleven para casa. Y es, ¿con quiénes generamos nuestras alianzas? ¿No? ¿Para quiénes estamos haciendo nuestra labor, nuestro trabajo? ¿Con quiénes las generamos estas alianzas? ¿Estamos con las personas o estamos con la institución? ¿No? ¿Con qué objetivos? ¿Qué podemos hacer en nuestra, nuestra acción social? Cada una de las que estamos aquí ocupamos una posición. Unas están en puestos más administrativos, otras en puestos más con las personas, otras en instituciones más dependientes del gobierno, otras en otras más privadas, otras en una de iniciativa más privada, otras de iniciativa más popular. Quiero decir que hay muchas posiciones. Entonces, ¿qué podemos hacer y qué hacer desde nuestras posiciones ahora mismo para la transformación social o la emancipación de las personas, ¿no? Y por último, pues sí que decir que nosotras lo que estamos tratando es de construir un poco nuestro sueño. Tratamos de soñar, tenemos que ponerse, que es importante ponerse metas cercanas para cumplir o satisfacer objetivos, ¿no? Entre comillas. Pero que sobre todo es muy importante tener un sueño y tener una meta lejana a la que mirar, ¿no? Una utopía en cierta manera, ¿no? Entonces nosotros estamos tratando de construir esa utopía. Entonces también se me venía la pregunta de ¿y cuál es vuestro sueño, ¿no? ¿Cuál es el sueño de vosotras? Y si ya de ahí volver la pregunta de ¿estamos caminando hacia ese sueño? Así que, claro, muchas gracias. Y ahora sería Gelma. Bien, ahora me, creo que me toca a mí, ¿no? Sí, sí. Ya me escucha ahora. Bien. Bueno, yo os vengo a hablar de algo muy distinto. Yo os vengo a hablar del mundo, de la situación del mundo agrario, en un contexto que igual habéis visto estos últimos días en la prensa, porque no ha parado de salir imágenes de Lleida o del Segrià, de la situación en la que nos encontramos con la COVID. Os hablamos desde este momento, o sea, desde este punto en el que nos encontramos confinadas, con discursos xenófobos y racistas, recientes sobre el tema del jornalerismo, con una situación de tensión, pero os queremos hablar de esto. Es explicar un poquito este espacio. Nosotros somos una plataforma de gente distinta que desde diferentes movimientos sociales, organizaciones, decidimos poner fin digamos, a la invisibilización de la vulneración de los derechos de las personas jornaleras. Vivíamos una situación muy grave durante décadas de personas migrantes que venían a trabajar para la campaña de la vulneración de derechos laborales en las centrales fruteras, de situaciones realmente a veces de condiciones infrahumanas, y bueno, y eso nos ha llevado a pensar y repensar cuál ha sido la situación que nos ha llevado a ello, y también algunas de las propuestas que creemos que podrían intentar cambiar algo la situación. El contexto de Ponent, de la zona frutera de Lleida, pensad que es una de las producciones intensivas más importantes de todo el mundo en fruta dulce. Se exporta más o menos el 90 o el 95% de la fruta que se produce, y esta fruta dulce, que es la fruta de hueso, ¿no?, melocotón, cerezas, ciruelas, paraguayos, etc., va a parar a mercados muy lejanos, casi toda Europa, y también a China, Arabia Saudí, antes a Rusia, hasta que Putin puso un veto. Y entonces esto se viene dando desde hace más o menos 3 décadas. En estas 3 décadas, la fruta ha sido considerada como el gran recurso, el oro, ¿no?, de esta zona. Y ha ido desmantelando todo el resto de agricultura, y además en un contexto donde la política agraria común se decidió, y para eso nació, para proteger al producto, para proteger a las grandes empresas y desproteger evidentemente a los pequeños agricultores e ignorar el jornalerismo. No es una situación única la de Lleida. Se da en todo el Estado español y en todo el sur de Europa. Somos los graneros, digamos, de esta macroeconomía agraria desde Europa. En España se da, pues, en Almería, en Huelva, en el País Valencia con el cítrico, en La Rioja con la vendimia, y en otros sitios, ¿no? Aceituna en Jaén, ajo en Albacete, etc., ¿no? Entonces, para mover toda esta gran producción agraria que se da en el mundo rural, se necesitan miles y miles y miles de brazos que hagan este trabajo. Y estos miles y miles de brazos los hemos conseguido a través de personas migrantes que, por un lado, o bien tienen permiso de trabajo o no lo tienen, pero lo que es seguro es que no pueden reivindicar sus derechos, y que son como nómadas, bueno, como no, son nómadas que van de campaña agraria en campaña agraria haciendo funcionar este producto que, como el precio es muy bajo, necesita que el coste de la mano de obra aún sea más bajo. Entonces, en el contexto del Segrià, será que Lleida, yo os hablo desde Lleida, es una ciudad de 140.000 habitantes, se podría considerar que no es rural, pero es completamente rural, porque es la única ciudad de toda la provincia, es la ciudad servicios públicos, hospitalarios, universidad, etcétera, pero también es la ciudad de los servicios, en tanto que empresas de la agroindustria que tienen su sede aquí, empresas de gestión de mano de obra, etcétera, etcétera, ¿no? Los sindicatos agrarios tienen aquí la sede, la patronal de la fruta también tiene la sede, y lo que tiene alrededor es una gran huerta enorme, donde en el Segrià, más o menos, fuera de Lleida, viven unas 70.000 personas, y son muchísimos los pueblos, y casi todos dedicados de manera intensiva a la fruta dulce. Entonces, hay un discurso en Cataluña, yo creo que en todas partes, pero en Cataluña, donde ¿no?, se queja mucho del centralismo de Madrid. En Cataluña existe un centralismo absoluto por parte de Barcelona en el área metropolitana. El gobierno catalán desconoce que, más allá de la última parada del metro, hay un territorio que es Cataluña. Somos como o el Pirineo o la costa, es sus espacios de vacaciones, y Ponent es ese espacio agrario que nunca miran, que nunca hay políticas sobre él. Que da igual, allí hay 4 agricultores que hacen funcionar la agricultura y que computan en el PIB. porque eso es lo importante, ¿no? Que el PIB siga subiendo porque hay exportación de fruta y hay que explicar que Cataluña exporta y que, por tanto, es importante para esto. No ha habido nunca políticas sociales, no ha habido, el Departamento de Trabajo ha sido inexistente, el Ministerio, en este caso, dependiendo del gobierno español, casi no ha hecho incidencia en el tema de las inspecciones de trabajo. ¿Por qué? Pues porque son mano de obra temporal, y temporal significa que en 4 meses se van, ¿no? Y son temporales en todas partes. Lo son aquí, de aquí se van a La Rioja, o se van al cítrico, al Penedés, luego se irán a la aceituna, a Jaén, o se irán al fruto rojo en Huelva. Son temporales en todas partes. Y hemos acabado pensando que lo que son temporales son las personas, en lugar del trabajo, ¿no? Y esta gente no se puede regularizar o no puede establecer su vida, ¿no?, en un sitio determinado, y van, digamos que todo el mundo no los reconoce como suyos, ninguna de las comunidades autónomas. Paralelamente a esto, esta desidia de los gobiernos sobre el territorio, hay que pensar que también se vende una imagen estereotipada del mundo agrario y de los agricultores, ¿no? Cataluña tenía, y es verdad, ¿no?, una estructura de la tierra más o menos, digamos, bastante repartida, ¿no? Había pequeños, medianos agricultores, pero eso es una utopía. En estos momentos, 4 agricultores, porque en los últimos años los agricultores están desapareciendo. En Cataluña solo el 1% de la población activa se dedica a la agricultura. Y por otro lado, ¿no?, han crecido las empresas que han venido a invertir en el mundo agrario, que son provenientes de otros sectores, de la construcción, de la aeronáutica, de cualquier cosa, ¿no?, o de supermercados que necesitan, ¿no?, acaparar tierras. Entonces, la política agraria común ha favorecido que todas estas empresas, digamos, en el mundo agrario, en el mundo rural, acaparen tierras, en el caso de que lo hagan, algunas no lo hacen todas, o que engullan a los agricultores, ¿no? Y lo hacen, pues, porque también les sale barato, porque el agricultor pone todos los costes, pone el trabajo, pone la tierra, los costes medioambientales los pagamos entre todos, y ellos ponen las empresas de exportación, ¿no? Y ponen las empresas de gestión de mano de obra. Entonces, la gente que se dedica a la agroecología, que también la hay, en una zona de intensificación frutera es dificilísimo que puedan existir, ¿no?, por la misma forma de producción y lo que implica el tratamiento con la fruta. También los hay, pero ¿qué pasa cuando los agricultores se sienten que después de años de tener muchos beneficios y nunca nadie les haya dicho nada, de repente el precio de la fruta empieza a caer, los gobiernos no responden, ellos explotan aún más a los jornaleros, empiezan a entrar empresas que necesitan ya no 10, 15, 20 jornaleros en un momento determinado, sino 200, 500, 1000, ¿no? Y ellos se sienten allí en medio como, digamos, sin capacidad de decidir sobre su producción, sobre su propia explotación familiar, ni decidir nada sobre dónde va a ir su producto, ni nada, ¿no? Están engullidos por esta gran globalización de del mercado agrario. Y por tanto, ha empezado cada crítica que se pueda hacer a cómo los agricultores o las centrales fruteras están gestionando el tema de los jornaleros, es interpretado como una agresión a todo el entorno rural. Y lo único que muestra es una falta de autoestima muy grave por parte, digamos, de los agricultores que quedan en este espacio. Sobre la gestión de los jornaleros, bueno, en estos momentos nosotros estamos muy desbordados porque estamos en plena campaña de la fruta, en una situación complicadísima, ¿no? Pero creemos que la COVID lo que ha hecho es realmente poner encima de la mesa la desidia absoluta de todos los gobiernos para hacer cumplir leyes fundamentales y los derechos humanos en algunos casos, y para tener un modelo agrario. Y por otro lado, pues que nuestra lucha durante años ha sido visibilizar cuáles eran estos problemas, pues de repente parece que han aparecido millones de expertos en formalismo, ¿no? Que cada uno va explicando lo suyo, pero al final la COVID, sobre quien se ha cebado, sobre los más vulnerables. Y respecto a los temporeros, pues nosotros analizábamos como diferentes ejes, ¿no? Uno es este del modelo agrario que os he explicado, el otro es la falta de control sobre las empresas, las centrales fruteras en el campo o incluso en los mataderos, porque nosotros alrededor tenemos muchos mataderos donde trabaja fundamentalmente mano de obra inmigrante con pésimas condiciones también. Pues no hay inspecciones de trabajo, no las ha habido casi nunca, y se ha permitido esa vulneración reiterada de los convenios laborales, porque si no el producto no iba a ser exportable porque se iba a encarecer. En cambio, se encarece a través de, digamos, un montón de empresas que se dedican a transportar este producto, a volverlo a envasar, a venderlo en según qué mercados, ¿no? Es esto lo que hace encarecer el producto. Y lo pongo el último, pero creo que es que debería ir el primero y es fundamental, es sobre la ley de extranjería y la política de fronteras, ¿no? Somos la frontera europea, igual que Italia, que es otro de los grandes mercados donde pasan estas cosas. Tenemos una ley de extranjería, una política de fronteras que permite que haya en este momento en el Estado español 850.000 personas que no han podido regularizar su situación. Nadie se atreve a dar datos exactos de cuánta gente se está moviendo por las campañas agrarias. No todos van a todas las campañas, pero puede haber hasta 200.000 personas que son estos nómadas que van de campaña en campaña. La campaña de la fruta de Lleida necesita 40.000 brazos. O sea, imaginaros, y casi todos son migrantes y casi todos vienen, no todos, pero buena parte vienen de fuera de no solo de Lleida, sino fuera de Cataluña, ¿no? Y se les necesita a precios muy bajos. Por tanto, aquellos que están regularizados saben que no pueden defender sus derechos porque pueden perder el permiso de trabajo en cualquier momento, porque la gente que ha sido, digamos que alguna vez ha habido huelgas, etcétera, han sido despedidos inmediatamente. Y por otro lado, la gente que no tiene papeles trabaja para sobrevivir, simplemente para sobrevivir. Si no trabajan, no comen. Y de ellos muchas veces dependen sus familias, ¿no? Entonces, lo que tenemos es mucha gente que llega aquí, que vienen de los campamentos de Huelva, que en estos momentos están ardiendo, pues llegan a Lleida, vienen también, bueno, de otras partes, se encuentran que no hay alojamientos suficientes a pesar de que el convenio agrario obliga a que el empleador dé alojamiento. Las centrales fruteras requieren mucha mano de obra, están la gente trabajando 16 horas diarias en algunas, dobles turnos, que es completamente ilegal, y no todas están ofreciendo alojamiento porque paralelamente ha crecido otro gran negocio, que es el de la gestión de mano de obra, las ETTs, ¿no? Que se han hecho enormes y que están gestionando mano de obra por todo el Estado español. Y en Lleida hay muchísimas, ¿no? Estas ETTs, inversiones, la inversión es mínima, el beneficio es máximo, porque mueven miles y miles de contratos. Las ETTs no ofrecen el alojamiento y necesitan mano de obra sustituible. Y con la COVID ha sido brutal. O sea, necesitan mano de obra suficiente como para saber que si hoy a tu empresa se le pone 100 trabajadores enfermos, yo mañana te puedo traer 100 trabajadores más, ¿no? Y así están funcionando. Entonces, hemos tenido un montón de brotes de COVID dentro de las centrales fruteras y de los mataderos por las condiciones de trabajo y por las condiciones de vida. Porque si tú sales de trabajar, puedes descansar pocas horas y tienes que dormir o en la calle o en vivienda, hablando con un montón de compañeros, es evidente, ¿no?, que tus condiciones no son las óptimas para protegerte de la COVID. Luego, porque en este momento pareció que a los inmigrantes o los jornaleros la COVID no les iba a afectar, porque para ellos prepararon unas medidas sanitarias que no eran igual que las tres. Mientras estábamos todos confinados, decían que ellos, o sea, era una obligación de que en coche solo podía ir una persona, como máximo dos, una delante y otra detrás. Para ellos dijeron que como se necesitaba movilizar a los campos, podían ir cuatro y cinco dentro del coche, como si fueran impermeables, ¿no? O que podían trabajar muchas horas sin descanso, como si ellos no necesitaran esos espacios para sacarse las mascarillas y poder respirar en caso de que les dieran mascarilla. No sé, cuando esto ha aflorado, que es la denuncia que nosotros siempre hemos hecho, ha aparecido, por un lado, brote de racistas, culpando a los temporeros de los brotes de la COVID. No sé si es la o el COVID, en catalán es la COVID. Y por el otro, ha aparecido también esta especie de absurdo orgullo rural, ¿no? En el que no queremos ser acusados de racistas, de explotadores, porque como los pequeños agricultores y los medianos agricultores ven como su empresa se ha desmantelado, que son incapaces de salir de esta rueda de hámster de la globalización, en lugar de apuntar a quien tendrían que apuntar, que es a las grandes empresas exportadoras, a los grandes supermercados, a la política agraria común, a los gobiernos, desde el local hasta el estatal, que no hacen absolutamente nada para regular este modelo agrario, pues prefieren ocultar que siguen explotando trabajadores, que no todos, porque hay una parte de los agricultores que realmente lo hacen bien, y hay que decir que no todos, pero aunque tú lo hagas bien, tampoco no vas a denunciar a tu vecino, porque todo el mundo sabe que en un pueblo tú no puedes denunciar que tu vecino tiene trabajadores durmiendo en un remolque en el almacén, ¿no? O que los tiene durmiendo en una granja, o que no les está pagando la seguridad social porque igual está trabajando con mano de obra que no está regularizada, ¿no? Entonces, la gente no va a denunciar, y lo que hacemos nosotros es denunciar, ¿no? Fundamentalmente, ¿qué hace la plataforma? Pues denunciar estas situaciones, denunciarlas públicamente, pero también denunciarlas a Inspección de Trabajo. Hemos hecho mucha incidencia política, hemos hecho muchas propuestas que nunca se nos han escuchado, y ahora parece que, como el COVID ha puesto sobre la mesa que ni los ayuntamientos, ni las empresas, ni el gobierno han facilitado alojamientos para estas personas, pues igual conseguimos que dentro de todo este desastre de la pandemia acabemos sacando alguna cosa. Entonces, ya para terminar, nuestras propuestas son, bueno, por un lado, nosotros tenemos la regularización inmediata de todas las personas, absolutamente de todas, porque tener 850.000 personas en el Estado español trabajando clandestinamente, porque trabajan todos, porque si no, no viven, significa que hay muchos empresarios que están defraudando a la seguridad social y, por tanto, nos están defraudando a todos, ¿no? Y porque estas personas, la única manera que tienen de poder tener una vida un poco más digna es tener derecho al paro, derecho a los servicios sociales, derecho a que si han contribuido a la economía, el día de mañana puedan tener una pensión. Por otro lado, creemos que es fundamental hacer trabajo de base que nosotros explicando los derechos tanto laborales como fundamentales a las personas trabajadoras. Hablo mucho de los trabajadores porque la mayoría de la situación de la gente de calle son hombres, ¿no? Pero también hay otras mujeres trabajando en las centrales fruteras, ¿no? Que nos es más difícil acceder a ellas. Pero el tema de explicar los derechos a las personas trabajadoras, al final nos encontramos que muchas nos dicen: lo sabemos, sabemos que somos abusados, que somos explotados, pero no podemos reivindicarlos. Por tanto, paralelamente, hace mucho tiempo que creemos que lo más importante sería poder crear cooperativas de trabajadores para vender esa mano de obra, ¿no? En Cataluña hubo experiencias en los años 30 y 20 de cooperativas. Sabéis que aquí ha habido mucho cooperativismo, ¿no? Y nacieron las cooperativas de agricultores, y paralelamente nacieron cooperativas de jornaleros que vendían su mano de obra. Tenemos ese ejemplo en un contexto muy distinto, ¿no? Con un mundo mucho más globalizado, pero ya que existe, hay que explorar la posibilidad de que ellos mismos puedan organizarse y puedan vender, aunque tengan que seguir vendiendo su mano de obra. La otra es crear bancos de tierra. Hay que frenar la especulación y el acaparamiento de tierras por las grandes empresas. Se viene repitiendo, ha habido gente que ha luchado mucho por crear bancos de tierra y es dificilísimo, ¿no? Porque mientras los agricultores van abandonando el campo, digamos, las grandes empresas van adquiriendo cada vez más tierra y a una producción mucho más intensiva. Y, por otro lado, necesitamos política. Aquí sí necesitamos política. Política agraria para proteger sobre todo a un modelo más humano, a un modelo al menos que se asemeje. O sea, hemos llegado ya a esta situación que se asemeje a la agricultura ecológica, pero en el que se preserve que pueda haber explotaciones familiares agrarias en los pueblos y que se faciliten canales de comercialización cercanos, se faciliten mercados cercanos, porque sí hay agricultores y agricultoras que están haciendo este trabajo, que están yendo a los mercados, pero lo hacen contra viento y marea, lo hacen, es una lucha de titanes contra todas estas políticas que no les permiten hacer estas cosas. Por tanto, hay que recuperar estos espacios, hay que poder volver a vender en las propias explotaciones, pero todo esto solo se conseguirá a través de forjar políticas agrarias que vayan en esta línea, ¿no? Y la otra es que hay que recuperar la autoestima de los agricultores. Es así, porque si no, quedan enzarzados en estos discursos que no les llevan a otra cosa que negar la propia realidad. Y luego que no es un tema solo de políticas agrarias, ¿no? Los compañeros habéis hablado de servicios sociales, pues imaginaros estos servicios sociales teniendo que dar respuesta a 40.000 personas en extrema vulnerabilidad, ¿no? En un momento determinado en que o no están empadronadas aquí o están empadronadas en otro sitio o, bueno, ¿no? En situaciones de calle o de infravivienda, en momentos en que les están confinando porque o han dado positivo o han estado en contacto con un positivo y hay centenares y centenares de personas en esta situación en el Segrià y no hay dónde confinarlos. No hay porque ya no lo había anteriormente y hay gente confinada haciendo cuarentena en un almacén, dentro de un almacén en estos momentos. Ni sanidad, ni servicios sociales, ni ningún departamento han sido capaces de dar una solución a lo que está pasando con la COVID. Entonces tenemos unos servicios sociales infradotados, unos servicios sanitarios infradotados, todos ellos privatizados, que estaban preparados para dar respuesta a las 200.000 personas del Segrià, ¿no? Las 200.000 total que hay entre Lleida y la comarca, que resulta que encima ahora tienen que dársela a 40.000 personas más cuando el brote ya se ha extendido tanto que hay miles de personas que están aquí. Miles y también personas que están atrapadas, que o no han conseguido trabajo, no pueden trabajar, pero no se pueden ir. Pero no les dejan ir, pero tampoco les dan dónde vivir y siguen en la calle. O sea, es todo como un absurdo que lo que hace la pandemia es visibilizar que hemos llegado a un punto límite, ¿no? En el que aquí todo el mundo tiene que mover ficha para, digamos, reformular y buscar otra manera de vivir, porque evidentemente, y con esto ya acabo, perdón, esta agricultura intensiva, extractiva, no tiene nada que ver con el sector estructural del que nos hablaban, ¿no? Que nos decían que se tenía que permitir todas las labores agrarias porque si no nuestros mercados se iban a desabastecer en medio del confinamiento. Pues esto no tiene nada que ver con este sector estructural, ¿no? Tiene que ver con los beneficios de las empresas exportadoras porque esta fruta ni siquiera va a los mercados españoles al menos en gran parte. Y ahí lo dejo. Vale. A ver, me queda el cuerpo así, flojero, cuando escucho este relato. Y nada, hablábamos antes en el descanso, así varias cosas que vamos aquí, eso, de hacer una propuesta como ya todas juntas, porque lo íbamos a hacer, había personas que se tenían que marchar. La idea también dejar algo por escrito con esa propuesta, ¿no? De ir llenando la sala para retomar el domingo, para ir completando y entre todas, ¿no? A lo largo del fin de semana. Entonces hay como unas tarjetitas que vamos a pasar. La idea ahí es como apuntar ideas, propuestas, posibilidades. Carlos también nos lanzó al grupo tres preguntas. Domi, ¿no? También colocaba interrogantes. Gema. Entonces, bueno, tirar un poco de ahí o pues algo que nos quedó aquí como enganchado, ¿no? Y para poder compartirlo, tenemos dudas o lo que sea. Entonces, tres minutitos, escribimos en la tarjeta. Sobre todo el ánimo es para colocarlo luego aquí y que quede para la vista de todos y poder retomar en algún momento si queremos y compartir quien quiera eso con el grupo. Y sería la misma propuesta para las personas que estáis en casa, si os apetece, pues escribir y luego también para ir compartiendo desde aquí y allá. Igual así como para un comienzo. Sí que todo en ese marco, ¿no? Que era desde donde nos hablaban las compañeras de la autoorganización en el mundo rural, en el contexto rural, donde desde ahí. A mí igual me está gustando un poco situarme, ¿no? Como desde, que sea tan abierto, así que no sepa muy bien qué escribir. Sí, Don y Diego, que hablábamos antes, a ver. Fue así como una improvisación en el descanso. Sí, una idea puede ser o poner por escrito alguna algo que compartió las compañeras que te llame la atención en el sentido ese de cómo desde los puntos rurales, quien los habite o quien haga vida por ahí. Eso, poner alguna por escrito, alguna idea o algo que te ha llamado la atención, intentar, lo que te parezca, con alguna de las que ha compartido las compañeras, ¿no? O eso incluso puede ser también formular una pregunta ahí por escrito, de alguna duda que te genere la realidad que se estaban contando también las compas. Bueno, poner ahí por escrito algo a propósito de lo que ha pasado un poco. Decía que la excusa de poner en el papelito nos puede servir para, en estos, no sé, esta hora larga que hemos estado aquí escuchando a las compañeras, poner por escrito o alguna de las ideas que nos han generado escucharlas o incluso alguna duda que nos haya generado también las propuestas y las realidades que han contado y ponerla por papel. La idea es que esos papelitos nos sirvan para tener una excusa para dialogar sobre el mundo rural y sobre las alternativas que algunas de estas compas estáis trabajando, están trabajando, o para pensar también algunas de los problemas o las cuestiones o de los temazos que están pasando por ahí, que por ahora no estamos siendo capaces de responder. En nuestro caso nos interesa siempre conjugarlo al plural, ¿no? Lo colectivo, lo comunitario. Entonces, entre lo que ellas nos han contado, que sí que hemos recibido respuestas por ahí, y lo que algunas hayamos pensado o nos haya generado reflexión, eso, ponerlo ahí en un papelito, yo creo que igual es la más sencillo, modo titular ahí, el modo tweet, que estas cosas nos como funcionamos ahora en el mundo de redes sociales, pues plasmarlo ahí en una frasecilla, para que luego eso sea la excusa para poder compartir las que estamos aquí también las que estamos allá. ¿No? No sé si respondo algo o. ¿Queréis empezar vosotras? ¿Vosotras? Las compis del Zoom. Bueno, yo comparto la idea. No sé si se ve. Privatización es privarnos de vida. Y en concreto, un elemento tan esencial como la alimentación. Ya. Yeah. o sea, parecido, está muy pequeño, no se ve. Pero bueno, yo he puesto para el capital la vida, las vidas no importan. O sea, ya sean las de nuestras personas mayores, las de las personas migrantes, la de tanto en el rural como en lo urbano, ¿no? Pero que, claro, en el rural igual se hace también más visible, por lo que se comentaba, ¿no? Porque la gente se conoce y se hace más visible. Bueno, yo escribí, no lo puse así como título, puse apelar a la conciencia colectiva sobre la importancia de la agricultura para sostener la vida tanto de los agricultores como de la naturaleza. Por lo tanto, hay que volver a valorar el mundo rural como eje vertebrador de la comunidad y del cuidado de todas. También he puesto valorar lo rural y la agricultura. He coincidido con mi compa, porque muchas que vivimos en ciudad piensan que la verdura viene de la fruta, viene de un supermercado, ¿no? Ya ni de una frutería. Pues darle el valor al ciclo de la vida de los alimentos para dárnosla a nuestro ciclo de la vida. Y bueno, no vamos a hablar del capitalismo y todo eso, que si no nos ponemos a llorar, pero también tiene que estar en ese eje. Sí, ¿alguien más del grupito de las virtuosas? ¿Virtuales? ¿No? Pasamos a las virtuosas presenciales. Gracias. Vale, pues que quieren ir compartiendo, lo que es igual hay que venir al micro para que nos escuche. Porque esto es como si fuera a confesarse. Yo paso para hablar. A quien quiera, si la pretenda. A mí me gustó especialmente lo de tener las riendas de nuestras vidas, o sea, todo lo que suponga el formato de crear cooperativas, los grupos de consumidores, consumidoras productoras, la idea de los bancos de tierra, me gustó. Y después también una idea que la posibilidad de unir luchas distintas, pero que puedan tener objetivos comunes. Yo ahí veía una que es la del antirracismo con la de la soberanía alimentaria, ¿no? Si para alimentarnos nosotras tenemos que explotar a las diferentes, ¿no? Algo nos falla ahí, algo falla. Entonces, eso me parece interesante. Vale, pues Ana, ¿quieres compartir alguna de las virtuosas? Yo me he quedado con una frase que ha dicho Doni y estaba intentando darle forma a una reflexión. Me ha dicho, ¿es posible la autoorganización a través de servicios sociales? Entonces estaba pensando, ¿los servicios sociales en el lugar pueden ser el canal para la participación y la autoorganización? Es una reflexión, pregunta, no lo sé, yo lo lanzo por reflexión. Quizás pueda ser el canal. Compañeros, o sea, lo primero es la intervención de Gemma, creo que enlaza muy bien con el espacio que hemos tenido antes y entonces es una clara visión de que defender y proteger lo común hoy es pedir regularización ya. Creo que es fundamental, ¿no? Y hemos visto con todo el enlace que hizo la compañera de las políticas agrarias europeas, del acaparamiento de tierras, de cómo funcionan, cómo están generando beneficios para las grandes empresas ese tipo de alimentación y sostenido, como decía Joan, en la vulneración de derechos y la explotación brutal de las personas migradas y racializadas. Entonces, entiendo que sí, que defender lo común es pedir hoy la globalización ya, porque es reconocer derechos, lo que hemos hablado en la sesión anterior, es luchar contra la explotación, el acaparamiento y la acumulación capitalista y la estafa de lo público, que también hemos hablado ayer y hoy, a través de esta estafa la seguridad social, de esa acumulación de subvenciones que reciben estas empresas y demás prácticas. Y después la otra cuestión que me parecía interesante, Jesús también levantaba aquí, y Loni, es cómo conjugar, con la experiencia de las fuentes de Cuenca, ese desafío de conjugar, por un lado, en estos momentos, y por lo que hablamos ayer, la defensa de los servicios públicos y de los servicios sociales en estos momentos de crisis sanitaria, de crisis por ese conflicto capital-vida que se ve de una manera tan, tan acusada en estos momentos, pero también generar procesos comunitarios emancipadores y transformadores. ¿Cómo jugamos en estos dos terrenos? Fortaleciendo, que una cosa fortalezca la otra, ¿no? Que no sea solo la defensa de lo público y de los servicios sociales como están montados, sino para generar y para apoyar otras posibilidades. Yo me quedo sobre todo con el tema de las alternativas, digamos, un poco el concepto del reapoderamiento de la tierra, la reutilización de la tierra, ya no sé cómo quiera, lo que decía la compañera de los bancos de tierras. Me quedo un poco con esa idea como posible alternativa, como posible manera de empezar a trabajar. Y ahora contábamos también que el gran problema y el gran problema que hay para solucionar es el concepto este de las personas temporales y los problemas que conlleva la situación laboral y el racismo que intrínseco que trae este concepto. Para mí, hay muchas trabajadoras sociales, pero para mí la organización tiene que surgir del grupo, de lo común del grupo, porque sabe sus necesidades particulares y digamos que hacer una estructura a cada situación. ¿Eh? A cada situación. Me ha gustado mucho una frase que ya había oído, pero intento meterla en la cabeza, que es que la muerte forma parte de la vida del rural. Bueno, sí, es un poco un conflicto, en lo rural sí, es un poco un conflicto con el tema vegetariano, no vegetariano, tienes cabras, tienes vacas, tienes no sé qué, siempre hay un poquito de esto. Y la normalización de la muerte en lo rural, me parece que en la ciudad lo perdemos. Le hacemos mucho abajo, hay mucho guato, ¿no? Pero no lo normalizamos. Y sí que me parece muy necesario, dentro de esa normalización, que se cuide el duelo. Que se cuide el duelo, pero que no se cuide estructuralmente, sino que se cuide en comunidad. En comunidad, cada una tiene su proceso de duelo, más largo, más corto, más, ¿no? Y lo rural me parece que son estupendos en esto, en normalizar un poquito todo eso. Con respecto al tema de las personas, los temporeros o temporeras, me horroriza el pensar 30 años de esclavitud. O sea, me horroriza el pensarlo. Sé que es así, pero me horroriza el pensarlo. Y yo creo que en parte porque ni les dejamos espacio en esta sociedad y luego siempre las comunidades nómadas creo que lo han tenido más difícil a la hora de poder reivindicar sus derechos. Porque el que está en la pera en Lleida no está en la cisma Jaén. Entonces me da la sensación de que no solo tienen más difícil por personas racializadas y personas económicamente ahí abajo, sino porque no puede organizarse, el sistema de trabajo no les deja organizarse, ¿no? Y tampoco me da la sensación que no se ven con fuerzas para exigir un espacio para dormir, un espacio para comer, porque es o trago esto o no trago comida. Y la decisión es muy difícil. Y cada una de nosotras no sabíamos lo que haríamos en esa situación. No sabíamos hasta qué punto diríamos, duermo debajo de un plástico porque esto me da comida para mañana. Y ahí, bueno, resulta difícil el saber lo que tú harías en un momento dado. Y ya para terminar, así como, no sé. A mí me parece que claro, todo eso tiene un maquillaje capitalista, que son macrocultivos, macrogranjas, micropersonas. Y ya. ¿Otra vez aplaudir? Hola, yo. Nada, qué pena no teneros aquí. Os echamos mucho de menos de forma presencial, pero os sentimos cerca y eso también es importante. Y nada, sí que quería hablar un poco. Me ha generado como mucho malestar interno, ¿no? El pensar que a veces estamos pidiendo más servicios, más tal, pero no como. Los que, no sé, que a veces nos pedimos el pedir y los números, me parece que aquí sí que tenemos mucho que aportar como escuela transformadora, porque al final los servicios sociales están hechos por gente que estudia en la universidad con unas perspectivas dentro de una educación capitalista y orientada al mercado. Entonces, ¿cómo hacemos este cambio? Sí, tocar la universidad, sí, tocar determinados espacios sagrados es complicado, para también tratar ahí a las vacas sagradas. Y sobre todo porque los servicios sociales están quedando mucho en el control poblacional y en definir las necesidades que tiene cada quien. No sé, creo que la lucha va un poco más por el tema de reactivar los procesos colectivos comunitarios. Pero es que lo pienso en todo, en la salud. Ir al médico para que te recete una pastilla porque te duele la espalda no es lo que estamos, no es lo que queremos. Y al final, exigiendo más médicos, más tal, no estamos cuestionando el modelo de medicina ni de servicios sociales, simplemente no sé. Y luego, otra cosa que quería comentar es el tema de transformar las miradas, porque decía la compa que hay que recuperar esta estima por la naturaleza y por los que trabajan la tierra. Entonces, invertir un poco esta pirámide de la que hablamos muchas veces de la sostenibilidad y empezar a mirar los trabajos que las sociedades más desarrolladas no tienen por qué estar alejadas de la tierra y los cuidados, todo lo contrario. Al final, las sociedades más cooperativistas, no sé, deberían tener en valor y en alta estima tanto el trabajo de cuidados como el trabajo de la tierra. Es un trabajo que podemos hacer desde ya, empezar a mirar con otros ojos y a valorar ese trabajo. No buscar los tomates más baratos, sino más. ¿Le apetezca dejar la tarjeta aquí con un mural? También trasladamos aquí las tarjetas de Gordo y de todas las compañeras que fueron comentando a través del Zoom. Y hora de comer. Gracias de nuevo a todas las compis que participasteis e intervenisteis en este espacio y volvemos a las 4, ¿no?